Cuéntenos un poquito qué es lo que va a sonar entonces este viernes. Bueno, antes que nada te quería recordar que el espectáculo del viernes será a beneficio de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Ah, mirá qué bueno. Eso. Que está aquí en calle Lezica y Medrano, Lezica 3909. Ahí está la sede de esta gente que trabaja muy bien. Y que ellos están vendiendo entradas anticipadas allí, y la gente que quiera colaborar con ellos puede hacerlo acercándose a la biblioteca o llamando por teléfono y reservando las entradas, ¿no? Ah, muy bien. Así que a través de esa vía entonces se obtienen las entradas. Sí, es una de las vías. Pero bueno, es la más interesante. Es la más interesante porque además están colaborando con ellos, y que nos parece una institución que hace muchos años, una vida, varias vidas, que está trabajando y que hacen una labor muy buena para la sociedad, ¿no? Así que fuimos a conocer la sede, la verdad que es un lugar hermoso, tienen un salón de actos ahí maravilloso, gente muy macanuda, que nos encanta poder colaborar con la gente. Ustedes ya tocaron varias veces en Buenos Aires, pero bueno, ¿el Caras y Caretas lo conocen? No. No, sí. Fuimos a verlo. Fueron a ver dónde iban a cantar, claro. Pero no lo conocían previamente. No, previamente no lo conocíamos. Así que es una sala maravillosa, hermosa, muy amplia, muy, muy acogedora. Y la gente de ahí también muy piola para laburar. Así que el viernes estarán acompañándonos en cuarteto de cuerdas, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Va a haber guitarras, va a haber un bandoneón, va a haber percusión. Y también una proyección de imágenes, un corto que hicimos con el Instituto de Cine de allá de Entre Ríos, con la dirección de Luis Cámara, que es un cineasta de allá. Tiene el nombre para dirigir cine. Luis, claro. Cámara, acción. ¿Eh? Sí. Donde tres actrices personifican a cada una de las poetas. Ah, mira qué bueno. En imagen, ¿no? Mientras se escuchan las voces de Alfonsina, de Juan y de Gabriela diciendo sus poesías. Así que forma parte de un separador de cada una de las partes en que está armada la cuestión, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Un poco de todo. La integralidad de poder mostrar también visualmente, ¿no? Claro. Y traspolar algunas cosas. Y las voces de ellas dicen mucho. Claro. Las voces de ellas muestran, desnudan su alma también, claro, ¿no? Su personalidad. Sí. Un lindo trabajo que nos encantó hacer, ya tiene unos años, pero bueno, es un trabajo que presentamos en Cosquín en 2010, cuando los 50 años. Claro. Y bueno, ya tiene su trayectoria, sino que recién hemos podido hace muy poco plasmarlo en un disco, ¿no? Que eso fue gracias al aporte de la Fundación SGAE, que es la Sociedad General de Autores de España, que convocó proyectos de todo el mundo para apoyar. Y bueno, en América tuvimos el privilegio de ser seleccionados nosotros y un proyecto de México. Así que ese fue el espaldarazo final para este trabajo. Mirá, qué bueno. O sea que sirve esto de presentar proyectos. Sí. Claro que sí. Gracias a eso pudimos terminar el disco y poder trabajar con esto, ¿no? Y cerrar una etapa, porque ya estamos grabando un próximo disco y que está ahí en las gateras, esperando la resolución de este, ¿no? Así que nos ha hecho cerrar el círculo con este disco. Claro, buenísimo. Uh-huh. Buenísimo. ¿Cómo los trató el frío? Se andan cuidando mucho la voz, sí, me imagino. Yo mucho. Ando emponchada y cuidándonos muchísimo. El lunes pasado vinimos a Buenos Aires y hacía calor. Claro. De manga, de camisa, en remera, sí. Calor bárbaro. Pero uno ya está acostumbrado. Lo que pasa es que, bueno, viniendo en auto es más fácil cargar y cargar y cargar cosas. Cuando se escaparon justo de Paraná, que explotó todo este tema del intendente, sí, el arco. No, hace tiempo que viene, pero digo, ya se conoce explotó, eso, hace sí, mucho tiempo. Pero explotó mediáticamente, en estos días, y eso seguramente. Sí, o sea que, viste que las internas en los pueblos, en las ciudades, se conocen desde antes de que se salga la luz. No, claro, las cosas ya en el pueblo se conocen. Sí, sí, uno sabe más o menos en qué barrio vive. Y los chicos. Los chismes te van tirando la justa, ¿viste? Los medios por ahí sale una cosa y uno ya se va enterando de otras, de boca en boca, ¿viste? Pero bueno. Bueno, subamos.